60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM RCN. El cuerpo del maestro Fernando Botero llegará a Bogotá, donde estará en cámara ardiente en el Capitolio del Congreso por 3 días y luego será trasladado a Medellín para homenajes póstumos. El gobierno anunció que demandará a la compañía EFX Networks por los perjuicios causados tras el ciberataque que afectó a decenas de instituciones estatales. Por su parte, la fiscalía ya citó a declarar a directivos de la firma. Esta semana designarán los integrantes de la subcomisión que se encargará de concertar la reforma a la salud en el Congreso. El pacto histórico señaló esto como la última oportunidad para llegar a un acuerdo. Y en noticias internacionales, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó ante los países miembros de este organismo el informe sobre la misión que visitó Guatemala y aseguró que el proceso de transición presidencial está bajo amenaza de la fiscalía. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y vamos ahora a continuar con música. Estábamos comenzando con un clásico de 1981, uno de los éxitos más grandes de la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, The Police, una canción del disco disco Ghost in the Machine, y es el tema Spirits in the Material World. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para Maroon 5 y una canción de su álbum Songs About Jane del 2002, el primer gran éxito de la carrera de esta banda. Esto se llama This Love. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Maroon 5 con This Love. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1940, un tipo que se hizo famoso en los 50 y 60 también con canciones como por ejemplo Venus o Why, y él es Frankie Avalon. De hecho, Venus fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y Why también. Y esta canción que viene ahora es una canción que él grabó para una película de 1978, que de por sí es basada en un musical de Broadway, y tanto la película como el musical son un homenaje a la década de los 50, y por ende la aparición de él en este proyecto fue perfecta. Él es Frankie Avalon, y vamos a recordar una canción que él interpretó en la película Grease. Esto se llama Beauty School Dropout. Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up, non-delinquent, on the block. Your future so unclear now, what's left of your career now, can't even get a trade-in on your smile. Beauty school dropout, no graduation day for you. Beauty school dropout, missed your midterms and flunked shampoo. Well, at least you could have taken time to wash and clean your clothes up after spending all that dough. I had the doctor fix your nose up. Baby, get moving. Why keep your feeble hopes alive? What are you proving? Got the dream, but not the drive. If you go for your diploma, you could join a steno crew. Turn in your T's and comb and go back to high school. Beauty school dropout, hanging around the corner store. Beauty school dropout, it's about time. But no customer would go to you unless she was a hooker. Baby, don't sweat it. You're not cut out to hold the job. Better forget it. Who wants their hair done by a slob? Now your bangs are curled, your lashes twirled. Still the world is cruel. Wipe off that angel face. Go back to high school. Baby, don't blow it. Don't put my good advice to shame. Baby, you know it. Even dear rabbits say the same. Now I've called the shot. Get off the pot. I really gotta fly. Gotta be going to that malt shop in the de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Como la brisa de... me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Luis Miguel, un tema de su álbum Aries de 1993. Suave, vamos ahora a continuar con Jermaine Jackson, uno de los hermanos Jackson y tal vez yo creo que el tercero más exitoso después de Michael y de Janet. Y él llega ahora con una canción. Fue hecha en 1980, fue grabada en el 79, pero lanzada en 1980 y fue producida por Stevie Wonder, quien además fue el coautor de este tema junto a Lee Garrett. Y en un momento dado hay una segunda voz en el tema y la voz es nada más y nada menos que la de Stevie. Este tema fue el número 9 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Let's Get Serious. Close my eyes and I see you.

Sergio Méndez, Graciña Leporace y los Black Eyed Peas nos acompañaron a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una versión que hicieron en el 2006 de un tema que originalmente fue grabado y compuesto en los 60 en Brasil por el gran Jorge Benjor, y Sergio Méndez la hizo muy famosa con su grupo Brasil 66 en 1966, y luego en el 2006 hizo esta otra versión que también fue muy exitosa en el álbum Timeless. La canción Más Que Nada. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, una canción del álbum Gratitude de 1975. Esto se llama Sing a Song. Sabor de la Noche. Sheryl Crow nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción de una película, de la segunda película que hizo Pierce Brosnan como James Bond, una película que fue dirigida por Roger Spottiswoode. El guión fue hecho por Bruce Feirstein, el villano en este caso fue Jonathan Pryce. También aparecieron ahí como chicas Bond, Michelle Yeoh y Terry Hatcher. Tomorrow Never Dies, vamos ahora a continuar con Phil Collins y un éxito de los 80, una canción que él hizo por allá en 1988 para la banda sonora de la película Buster, que es una película que fue protagonizada por él. El coautor de este tema es una de las leyendas del sonido de Motown Records, Lamont Dozier, quien fue parte del famoso equipo de composición Holland Dozier Holland, que hicieron éxitos muy importantes para todo el mundo, para The Temptations, para The Four Tops, para The Supremes. Y bueno, en este caso, Lamont Dozier fue coautor de este tema junto a Phil Collins. Two Hearts. Freaking out. trying to get your head around the fact that me and you in love is dead. See how I'm tripping now, 'cause you can't decide what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. Altercations, getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Jamiroquai con un éxito de su álbum A Funk Odyssey del año 2001, Little L. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos con un clásico del disco, el tema más importante de la carrera de Gloria Gaynor y un himno de liberación en todo sentido, especialmente un himno de liberación feminista de 1978, el tema I Will Survive. Después de eso vamos con otra diva, Cher, y otro himno de liberación que es el tema Strong Enough de 1998, pero primero que todo, aquí está Gloria Gaynor con I Will Survive.